Está muriendo nuestro amor por culpa del rencor. Hicimos desaparecer la magia del ayer. No le tuvimos compasión a la ilusión que nos unió. Hoy navegamos en las aguas de la confusión, hiriéndonos con un silencio más grande que el sol. Nos desafiamos sin saber que hay tantas cosas que perder. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a creer? Tú y yo, los amigos, los amantes, los enamorados locos que hoy se miran de reojo. Tú y yo, la pareja inseparable, ese amor interminable que hoy parece desechable. Tal vez solo se trata de hablar, tal vez debemos recomenzar, tal vez hoy no besar. ¿Cómo encontrar en la rutina un poco de emoción? ¿Cómo robarle una sonrisa a nuestro mal humor? Nos olvidamos de soñar cada mañana al despertar. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién lo iba a imaginar? Tú y yo, los amigos, los amantes, los enamorados locos que hoy se miran de reojo. Tú y yo, la pareja inseparable, ese amor interminable que hoy parece desechable. Tal vez solo se trata de hablar, tal vez debemos recomenzar, tal vez hoy nos volvemos a besar. Tal vez solo se trata de hablar, tal vez debemos recomenzar.